los hoyos pinchados, que ahora tiene que bajarse verga. Ahí el lanzó el paso, dice Marroño, pinchado ya, encontrando con la lucha por el primer puesto. Los tres alineados debutando el primer lugar, que este ha dominado por la parte interior, los hoyos pinchados, viendo peleando con el Maravilla, entre ellos tanto, los tres, cabeza a cabeza, buscando la primera posición por la parte interior, Mr. Maravilla, Matina Sancho, por dentro en la pelea, y por la parte interior lo viene haciendo el caballo pinchado. Hay una lucha por la primera posición en la primera carrera del programa, por dentro de Tancho Sancho, por frente, Mr. Maravilla, por la parte interior, no le da tregua, y va en cabeza a cabeza, Mr. Maravilla, por fuera con Ricardo Guadilla, por dentro de Mango, con Carlos Castillo, peleando la punta, quedó pinchado en último lugar, aproximadamente 11 puestos, Mr. Maravilla, por fuera, Tango, por dentro, siguen peleando la punta, en la primera carrera del programa, tiene dominar el gran favorito del caballo Tango, por dentro, adelante, Mr. Maravilla, que va en el segundo, cuando entran en la recta, tal, y lo sientan a vibrar las tribunas, en la primera del programa, del caballo Tango, del pupilo Luis Gutiérrez, está tomando ventaja, de uno, de dos, de tres puestos en la punta, y cuando restan 200 para la tendencia, ¡Pavel y Betis! Distancia que la cuenta al caballo Tango, muy fácil de encontrar los castillos, les ganó la primera del programa, ¡ganó Tango su nuevo! A 7 cuerpos, Mr. Maravilla, el segundo, y muy mal lo pinchado arriba en el último lugar. En la tercera carrera del programa, retardo un poco Peter Cruz, que en el último lugar va de inmediato el gran favorito, el caballo Anson, a tomar el primer lugar, que nos está por el segundo, ya Peter Cruz recuperándose, va a meterse en la pelea. Domina Anchos, la tercera competencia por medio cuerpo a Mr. Cruz, que corre que el segundo a cuerpo y medio quedó cero, nos estarra en el tercero y último lugar. La pelea por la primera posición cuando Mr. Cruz por la parte interior decide y se va a la punta. Anchos quedó a su costado en el segundo. Anchos vuelve a la pelea y van cabeza a cabeza. Por fuera Mr. Cruz, por dentro, domina Mr. Cruz, en el tercero a dos cuerpos y medio, está corriendo el caballo, Melo Cesarra, Anson por la parte del sector, se desplaza y se va a la punta, Mr. Cruz corre en el segundo, y se lanza Melo Cesarra por la parte del sector, viene avanzando fuerte, cuando vienen aproximándose la última curva, domina Anson de la tercera competencia del programa, siempre con Mr. Cruz en el segundo, y Melo Cesarra en el tercero, cuando entran en la recta final, y comienzan a vibrar las tribunas, domina el caballo Anchor, vuelve Mr. Cruz por la parte interior y se lanza, quedamos de estar al final, Anchor combinando la tercera competencia, invite Mr. Cruz por dentro, domina Anchor, Mr. Cruz por la parte interior a comprometerlo, dominó Anchor número uno. En el segundo, Mr. Cruz, el tercero y último para el caballo, Melo Cesar, de la prueba, la largada es un político mala para el de Jota Félix. Retrasa, queda en el último lugar. Va en kilómetro centro de cancha a dominar la carrera. Lo persigue por el lado anterior y un gesto se acomoda en el segundo cuerpo. A unos 10 cuerpos se quedó el de Jota Félix en el tercero y último puesto. Así van recorriendo los primeros metros de la quinta competencia del programa. Y tranquilo marca el paso con dos cuerpos orientados sobre el caballo y un gesto, mientras que el de Jota Félix se quedó bastante lejos en el último puesto. Al poste de los 800 metros finales de competencia, está Tranquilón dominando la prueba. Tranquilón adelante con fuerte y medio. Allá va esto por el lado exterior de la pista, buscarlo en la curva de la avioneta. Tranquilón por dentro, dio esto por la parte externa de empareja y los dos pelean por la punta cuando vienen a los 500 metros finales. Dio esto por fuera de plaza y se viene la punta. Tranquilón quedó en el segundo, en el tercero de José Félix. No tiene chance cuando entra en el giro de la última curva en Paraguay, Parque, entran en la recta final y Dios Gesto sacó 3, sacó 4, sacó 5, se va, Tranquilón pegado a la baranda en el segundo, muy lejos cuando se ponen en el tercero, porque ya no hay carrera, solo el 3, el caballo Dios Gesto en la quinta del programa con el Grinder de Cancur, ganó el 3, el caballo Dios Gesto número 3, segundo Tranquilón. Último, con una bombera de oxígeno al caballo, el de José Félix. En el trofeo José Gregorio Guerrero Bogarín viene mi deseo por la parte exterior de sacando ahora por la parte central de la cancha buscando el segundo lugar que se ve. En el tercero viene avanzando ahora la lleva misma Lena, mientras tanto viene colocando en el cuarto Trinity y anda en el último lugar la Choco Fuki, corre a 6 cuerpos en la punta. Hay fuerte pelea por el primer lugar. Está avanzando ahora por la parte interior de la cancha, dominando misma Lena, mientras tanto en el segundo lugar está avanzando por el centro de la pista y la lleva se lleva el Trinity y viene mejorando ahora por la parte de la cancha, se lleva a Mismalena que sigue dominando la carrera mientras que Trinity está colocado en el segundo lugar. En el tercero trata de venir ahora por la parte central de la cancha el ejemplar el Pideseo, que en el cuarto le está quedando el ejemplar de Incedente para que la Chocopumi todavía no atropella y se acerca a la última curva. Trinity y a la carga por la parte del señor Trinity está avanzando fuerte contra Mismalena al fondo. La Chocopumi comienza a avanzar cuando entran en la recta final. Mismalena está peleando con Trinity, la carrera, la Chocopumi vuela por la parte exterior de la cancha, la pelea entre Trinity y Mismalena. La Chocopumi viene para el tercero, domina Mismalena, sigue diciendo Trinity por la parte exterior, Trinity y Mismalena en la final, domina Mismalena sobre la raya, Trinity ganó la carrera. El 3 ganó el segundo, arriba Mismalena, el 3 la Chocopumi, el cuarto lugar es para el ejemplar Trinity. Última, la lleva Nietzsche de la raya, ganó la lleva Trinity, tres con Mancilla. La penúltima manda para Cananeo, queda en el último lugar. Ha empezado el caballo Macondo a tomar el primer lugar, mi pana, para seguirlo, percorre en el segundo. ¡Se ha rodado! El jinete del caballo rumba tu ley. Mi pana con a Macondo, Macondo domina, mi pana corre a su costado en el segundo. En el tercero a 4 cuerpos corre el caballo Calazo, dejando a 8 a Cernateo en el último lugar, ya que rodó el jinete del caballo rumba tu ley. Macondo está dominando el torneo. Héctor Alonso arriba siempre con mi pana por fuera comprometerlo. Mi pana por fuera, Macondo por dentro. Cabeza a cabeza y carajo para la expectativa. También se cuela entre ellos, dejando a Cananeo a más de 10 cuerpos en el último lugar. El caballo carajo por fuera pasa a dominar la carrera cuando entran en la recta final y comienzan a vibrar las tribunas. El caballo carajo adelante, Macondo en el segundo, avanza mi pana para el tercero, pero el caballo carajo se escapa en la punta, mi pana para el segundo, pero 150 metros para la sentencia. Sáquenle la cuenta al caballo carajo. El número 2 que a los dos cabezas. El segundo para Vitana. El tercero para Macondo. Último arriba el caballo Cananeo. El caballo Calazo cerró pagando mínimo 20. En el clásico de mejor vino temporada oficial 2013, perfecta la misma de Xavi Rante y Maritose, de esta vez el bueno ha luchado con el primer lugar por la parte interés de Maritose, a la altura de Xavi Juan, peleando la punta, cabeza a cabeza, la sala, el público presente, los Reiter está corriendo en el tercero a unos 8 puntos, mirando al suelo el caballo blanco en el último lugar. Ahora sí, a girar en la primera curva, en el tráfico todavía del ejército en el impulso con el Paraguaná y la lucha por el deber de dar cuanto se está igualando. Decide el doctor con Fidel Rodríguez a dominar el tráfico. Se está igualando adelante a dos cuartos y medio. El caballo libre prócer de frente de Marina Torre en el segundo. En el tercero a unos de nueve cuartos de Reiter de Luis Martínez, dejando al caballo Paco a unos 11 cuartos del cuarto y último lugar de Marina Garcés. El caballo sigue ayudando en cuanto fuera y fuera de Teddy Wang y se vienen a luchar por el primer lugar. Se salvó por dentro, Victor y Bronce por fuera, cabeza a cabeza luchando el clásico día del ejército. Con Reiter, el riesgo que corre a 10 cuartos en el cuarto y a 13 Blanco en el último lugar. Se salvó sigue dominando el clásico día del ejército. Victor y Bronce sigue insistiendo a 4 y medio del segundo y allá viene Gold Reiter corriendo mucho de fondo. El que más corre con Reiter contra el Teddy Wang, que se iguala el grande Gold Reiter de viaje. Los Reiter está pasando la punta de José Martínez, que se iguala en el segundo, en el tercer último impulso cuando viene el giro de la última curva. Entra en la recta final en el clásico día del ejército y el caballo Gold Reiter se cierra en la puerta y cuando resta en 200 metros para la tendencia no puede perder el clásico Gold Reiter con José Martínez a venta de Teddy Wang para el segundo. Galopó Gold Reiter, el número 4 del clásico día del ejército. En el segundo arriba Braxo en pasada final. Tercero de Teddy Wang, último Silver y Prosa. Gold Reiter los ha silenciado a todos mis amigos.